gusto de traer a este mismo escenario a Black Man DJ, ahora maestro. El único DJ con licencia para matar, para matar el aburrimiento. Los pollitos ya quieren ser gallos, ¿no? Pa' que aprendan, payasos. ¡Armando! ¡Armando, un chat inigualable que le escuchamos desde ser más allá! Aquí llegó el dolor de cabeza de la competencia. El maestro de maestros. Así que los amigos que saben de música, ahí está Black Man DJ. ¡Qué rico, qué chévere! Los amigos que se van, nos vamos a embalar ahorita. Los músicos, amigos que les gusta la buena música. Black Mob DJ. Eso lento, lento, violento. Hoy están los silbadores, ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Sí, señor! ¡Échale! ¡Comienza la liga! ¡La liga! ¡La liga! ¡Arriba! ¡La liga! ¡La liga! ¡La liga! Los amigos en Barcelona, Barcelona, Barcelona, ¿estás? ¡Sí, señor! Estudiantes, arriba la mano, estudiantes. Estudiante, arriba la mano, alce la mano arriba. DJ, el Sky. Conmigo, eso, muévete, muévete. Es la música que te gusta, que te encanta solamente a ti. La música que te hace sentir bien. Los amigos que vienen por primera vez, arriba la mano. Por primera vez, arriba, arriba la mano. En el Club Man DJ. Eso, muévete, muévete. Por favor, conmigo. Ahora. Uy, qué chévere. Ahora viene. Solamente los disqueros, los amigos que realmente le gusta ese género de música. ¡Epa! Thank you. Los que quieren un vino, arriba la mano. El grupo que quiere un vino, arriba la mano. Vamos a entregar un vino. Arriba, arriba la mano. Los que quieren un vino. Sí, señor. Dice. Eso, muévete, muévete, empálate, empálate. Riquísimo. Porque todos los amigos que vienen de Egipto, los que están arribados de Egipto, los amigos de Santa Rosa, Santa Rosa. Muévete, muévete al son de la música. Esto es exclusivo solamente para ti. Y los amigos de Santa Rosa, Santa Rosa arriba. Vamos. Escuchen los amigos que están ingresando, ingresa, ingresa. Con Guanchero. ¿Dónde está la liga? No hay liga, por favor, la liga. Arriba, arriba la mano, la liga, arriba la mano. Chero. Los amigos del Barcelona, arriba la mano. Solamente a ti. La noticia. Ha llegado el momento. Hoy son los estudiantes una bulla. La Clark. El Sky. Eso, bálate, bálate, bálate. Maestro, maestro. Oh, hijos. El que no se me mueve. Eso, muévete, muévete, muévete. Ahora. Siente la música en tu cuerpo, como yo lo siento. Black Pump DJ. Eso, qué chévere, qué rico. Los amigos en la izquierda, en el medio, en la derecha, qué chévere, riquísimo. Black Pump DJ. Los amigos en la Laguna Azul, que se mueva, que se mueva. Arriba, arriba la mano, arriba la mano. Ok, Dios le pague, muchas gracias. El cariño de Ambato. Eso, muévete, muévete. DJ. Eso, párate, párate. Muévete, muévete, por favor, qué rico. Nos vemos en fondo. Let's go, DJ. Y porque vamos, amigos de Santa Rosa, Santa Rosa. Santa, Santa, Santa, Santa. Muévete, muévete, amigo. Blackman DJ. el sabor. ¿Cuál es el grupo más alegre? ¡Arriba la mano! ¿Cuál es el equipo más grande del Ecuador? ¡Barcelona, la Liga! ¡La Liga! ¡El Barcelona! ¡Qué chévere! ¡Plasma! ¡Jura! ¡Uy, qué chévere! ¡Salta! ¡Uy, qué rico, DJ! ¡Eso viene exclusivo! ¡Solamente para ti! ¡Eso, muévete, muévete! ¡Anybody! ¡What's up! ¡Plasma! Solamente los chicos activos en Sky, ahora. Ya viene con el codo. Ya viene con la nariz. ¿Qué tal? ¡Hey, hey, rico! Y lo que viene. Talento. Eso, muévete, muévete, muévete. Empárate, empárate conmigo. Solamente los chicos antiguos. Los chicos que les gusta moverse. la cinturita, ahora. ¡Epa, DJ! Okay. escuchan. Martín. No escucho, no escucho. Y ahora, y ahora. Y por qué no para los amigos del Camal Metropolitano, que se mueva. Por qué no para la chica preciosa, el celeste. Destino, destino mío. ¡Silvadores! ¡Epa! ¡Destino! ¡Hurra! Que se escuche, que se escuche. Con los amigos de Riobamba. Escuche, Riobamba. Él es Blackbox DJ en vivo. Ahora, ahora, DJ, súbelo. ¿Cómo dice? Ahora. ¿Cómo dice? Agarre su pelada y cuéntele lo que le pasó. A los bosques me interrumpió. ¿Y por qué? ¿Por qué? A llorar mi soledad. ¿Y los bosques? Y los bosques me contestan lo que me tú estás pagando. Eso de hecho, disco. Y los bosques me contestan lo que me tú estás pagando. ¿Por qué para los panas de Riobamba? Padre Riobamba y sus panas arriba, arriba. Échale sabor, riquísimo. ¡Tiene! ¿Cómo quieres que tan pronto? Arriba la mano, arriba la mano. Olvide el mal que me has hecho. Siente la música, por favor. Si hasta el instante me tocó el pecho, la herida me duele más que más. Y eso viene con fuerza. Si hasta el instante me tocó el pecho, la herida me duele más que más. ¡Qué rico! ¡La mantilla! ¡Vamos todos juntos a bailar! ¡Más fuerte! ¡Vamos todos juntos a chupar! ¡Dice! ¿Y cómo lo cantamos? ¿Cómo lo cantamos? ¡Con fuerza, con fuerza! y dice ahora. Costa, qué rico. Por otro lado. ¡Aura! Ese es talento ecuatoriano. Solamente para ti. Llévame contigo, llévame en tu corazón. Llévame contigo, llévame en tu corazón. Llévame contigo, llévame en tu corazón. Llévame contigo, llévame en tu corazón. Pasa corazón, arriba, arriba la viela, arriba la viela, el vino, arriba. Ya no sufras corazón, déjalo que se vaya, que uy, se vaya. Que se vaya, que se vaya. No, sí, señor. Alístate, otra vez me equivoqué. Oh, es music, hecho de alistarse. Cigarros a velar.